mujer, dueña de mi alma. Eres perfecta, ensamblas en mí como un rompecabezas. Mi querida mujer, has cambiado mi vida. Llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura. Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita. Tú y yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas. Descubriendo a nuestro alrededor sueños, ilusiones, dulces fantasías. Nuestro amor, un solo corazón. Cuánto le agradezco a Dios porque eres mía. Mi preciosa mujer, dueña de mi alma. Eres perfecta, ensamblas en mí como un rompecabezas. Mi querida mujer, has cambiado mi vida. Llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura. Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita. Yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas. Descubriendo a nuestro alrededor sueños, ilusiones, dulces fantasías. Nuestro amor, un solo corazón. Cuánto le agradezco a Dios porque eres mío.